habían anunciado de que el próximo lunes se reanudan las clases. Habían dicho que el lunes pasado. Y antes habían dicho que el lunes de la semana anterior. Entonces vamos de lunes en lunes. Estamos en comunicación con Samantha, esta mamá que siempre nos atiende y que sabemos que se preocupa mucho por el tema de su escuela y de los chicos, para que nos cuente si va a haber o no va a haber clase el próximo lunes y qué está pasando hoy allí en la escuela del barrio Santa Clara. Samantha, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pato, buen día, Florencia, ¿cómo están? Bien, acá estamos bien. ¿Cómo está la cosa, Samantha? A ver, ¿comienzan o no comienzan las clases el próximo lunes? En el deseo comienzan las clases. O sea, hoy es como un día clave para tener la confirmación. Vamos a tener que esperar a que transcurra la mañana, porque hoy hace la última inspección Camusi, es cuando verifica que ya esté toda tapada la cañería de gas, que eso lo pudimos ver ayer en la escuela, estaban terminando de tapar todos los agujeritos, los pozos, con cemento, con tierra y arena, en los sectores donde era de tierra y arena, todos los agujeritos realizados adentro del edificio y demás, estaban tapando con cemento, ya estaban todos los calefactores instalados en todas las aulas. El ingeniero de la obra, como te comenté la vez pasada, el ingeniero Casano, nos explicaba cualquier detalle menor, una llave que de repente la mueve y se te rompe, o algún detalle de conexión o algo, que ellos van y los de Camusi verifican que esté todo bien, y si en esta verificación que le hacían en el transcurso de la mañana de hoy estaba todo bien, se conecta al medidor y se larga el gas. Ajá. ¿Sí? O sea que las pruebas de hermeticidad, todo eso ya están completadas, o sea, verificar que la cañería no pierda, eso ya estaba completado. Ajá. Porque por eso los autorizan a tapar a ellos. Está bueno. Si terminan con eso y se larga el gas, ellos estarían prendiendo los calefactores, tengamos presente que pusieron muchos calefactores nuevos, algunos. Ajá. Fueron reemplazados, muchas aulas de calefactores, y estarían prendiendo que, como la pintura de los calefactores, cuando vos tenés un artefacto, se quema la pintura. Uh-huh. Por lo menos que estén todo el fin de semana en su mayor grado de... Se nos va la señal por ahí, Samantha. Sí, para que se largue, la pintura se queme y demás. Y después habría que limpiarla a la escuela, que dijeron que un operativo de limpieza lo hacían el fin de semana. Ajá. ¿Se escuchó ahí? Bueno, sí, ahora sí se escuchó. Ahora sí. Bueno, o sea, es incierta la cosa. No tenemos certeza de que el lunes comiencen las clases. Exacto, es incierta. Pero yo estaba muy convencido en el estado en que estaba ayer todo lo que era la obra, de que hoy tienen la aprobación final. Qué bueno, ojalá sea así y las clases puedan comenzar el próximo lunes. ¿Ese operativo de limpieza lo hace la escuela, lo hacen los papás? ¿Cómo va a ser este fin de semana? Los papás que... En el seguimiento de toda la bomba, nos ofrece corazón, una aplicación y nada por el